Hijas de Bruja. Prendete, charlemos y sigamos poniendo de moda el feminismo, sumando voces disidentes. Y arrancamos justo después del primer Ni Una Menos. Hijas de Bruja. ¿Cómo que estamos? Sí. Qué divertido, porque fue una fiesta. Y empezamos a decir, yo tengo ganas de hacer algo, yo también, podemos hacer algo juntas, con Ailén y Lore. Y nos juntamos un día a ver, a diagramar qué podía hacer. Dijimos, bueno, podemos hacer un programa que hable de las cosas que les pasan a las mujeres. Habíamos encarado más por el lado de divertirnos, un poco de nuestras propias cosas, las sí. cosas de minitas. Después surgió el Ni Una Menos y arrancamos hablando sobre esa temática y ya nos atravesó para siempre. Entonces, bueno, sí hablamos de la problemática de la mujer, pero bueno, le dimos mucha importancia al tema de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, de todos los casos que están pasando en nuestro país, en el mundo, en relación a este tema. Así que medio que nos fuimos para ese lado. Pero bueno, fue así, ganas de hablar de lo que nos pasaba como mujeres. Nos encontramos para derribar al patriarcado. Queremos tanto a Hijas de Bruja porque nos ayudó mucho a repensarnos personalmente y como sociedad y como mujeres, y empezamos a trabajar con otras mujeres hermanadas y a entender el concepto de sororidad y esas cosas que nos fueron rompiendo la cabeza. ¡Hijas de Bruja! Lo que yo siempre rescato después de una marcha como estas es eso, que cuando estamos todas juntas por un mismo objetivo somos poderosas y fluye la energía y estamos siempre apostando por la libertad, por el amor, por la diversidad. Y me pasa siempre que mientras voy marchando tengo el nudo en la garganta, y cuando todo termina y nos abrazamos, digo, wow, cómo se generó todo una cosa en la plaza que trasciende a las personas. Así que, y también para rescatar, que por más de que tenemos bronca, que estamos tristes, que a veces pensamos que no vamos a llegar a ningún lado, tenemos esperanza. Hijas de Bruja. Los que están siempre ahí haciendo el aguante y poniendo el cuerpo y todo son ustedes, así que ahí con Radio Encuentro. Hijas de Bruja. Nos parecía interesante eso, de las pequeñas frases que nos van repitiendo desde chiquitas, que nos moldean nuestro ser mujer, que por ahí no es natural a una, sino lo que venimos tratando de construir en este programa, que es eso, el ser mujer es una construcción social, cultural, que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y de repente uno cuando se empieza a pensar por qué pasan determinadas cosas, entiende que no son cosas de repente, son pequeñas pequeñas cosas que se van sumando hasta que explota. Sí. ¡Hijas de Bruja! Rigoberta Menchú, que es una líder indígena guatemalteca, una activista social, y este concepto de granito de arena, ¿no? Que todos podemos poner desde nuestro lugar un poquitito. No vamos a resolver el mundo en esta mesa. Pero capaz que entre un poquitito que se junta con otro poquitito y otro granito, hacemos un medano que tapamos el capitalismo de una vez, por favor. Vamos por esa, Rigoberta. Es una frase profundamente humilde, simboliza el hecho de que yo no puedo cambiar las cosas, pero puedo ayudar a cambiar. Es un concepto colectivo del cambio, tiene sentido de proceso, que no piensa que en una sola forma se cambian las cosas, sino se cambia mediante una lucha. Y ese grano de arena también es una filosofía muy fuerte del derecho, que reúne el derecho colectivo y el derecho individual. Lo que yo doy es solamente una contribución, un grano de arena, porque la arena es grande, es amplia.